se fría. No está tu corazón. Oh, oh. No está tu corazón. No importa si hace frío. Escuchas mi silencio. Es un misterio, no es un secreto, es un...